Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá. Radio Piratona. Radio Piratona. Radio Piratona. Radio Piratona. Hola, qué bueno volvernos a encontrar. Mi nombre es Álvaro Peralta Techera y estoy compartiendo contigo el segundo programa de Uruguayos.es. Aquí, en la 106.1 FM de Vigo, Radio Piratona, también simultáneamente por internet a través de la web de Piratona y de Uruguayos.es, intentando alcanzar todos los hogares uruguayos en suelo español, la de tantos amigos españoles que nos siguen con gran interés, intentando asimilar y participar de nuestras uruguayeses, si me permiten la palabra. Y como no, llegando a cualquier rincón del mundo, incluido el suelo oriental, con las historias que vamos recogiendo y contando de los uruguayos en la península ibérica. A todo esto, y por si fuera poco, Radio Piratón acaba de colocar retransmisiones del espacio uruguayos.es por antena e internet que van de martes a sábados en horarios que ya pueden consultar en nuestra web www.uruguayos.es. Bien, entrando en tema, les adelanto que en este segundo programa conoceremos a la siempre soñada, murga y colectivo cultural con origen en Gandia, en la Comunidad Valenciana, y hablaremos con su director y alma mater, Fernando Centurión. Dentro de la temática de las manifestaciones de la cultura popular uruguaya, tendremos la oportunidad también de dialogar con Tirando la Bohemia Murga, que desde Madrid nos hablará de los encuentros murgueros que se están organizando en suelo español, así como de los proyectos de este colectivo para 2016. Disfrutaremos también de buena música, claro está, que como siempre estará interpretada por músicos uruguayos que viven en territorio español. En especial para hoy no te pierdas la presentación de Nunca es Tarde, el nuevo trabajo discográfico de Tincho Fernán, que está siendo presentado en estos días por Galicia. También les voy a recordar algunas propuestas de comunicación planteadas ya en el primer programa, a las que vamos a agregar un desafío conjunto. La idea es construir entre todos el primer mapa interactivo o ruta de panaderías con bizcochos uruguayos en España. ¡Hala! Bizcocho para todos va a ser el lema. Bien, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico radio@uruguayos.es, también a través de la página en Facebook de uruguayos.es o desde la misma web www.uruguayos.es. Dale, empezamos. Bien, te comento que a partir de hoy está disponible en la web del proyecto www.uruguayos.es un mapa temático con todas las personas nacidas en Uruguay empadronadas en España, comunidad por comunidad. Este mapa interactivo está construido en base a datos obtenidos de la explotación de padrones municipales que ofrece el Instituto de Estadística Español y sin duda nos ayudará a conocernos mejor en la medida que nos informa dónde estamos y cuántos somos. Repito, comunidad autónoma por comunidad autónoma, incluidas las islas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Cabe aclarar que estas cifras no abarcan la totalidad de ciudadanos uruguayos en suelo español, sino solo los nacidos en Uruguay. Por ejemplo, los ciudadanos legales, los hijos de uruguayos nacidos en suelo español, al igual que los retornados que pueden tener doble nacionalidad, son considerados naturales a los efectos de esta encuesta y por lo tanto no aparecen en la estadística como uruguayos. Igualmente, pensamos que las cifras son una ayuda, nos aproximan a la realidad y vale la pena darse una vuelta por la web para consultarla. En el correr del programa también compartiremos un informe sobre lo acontecido en estos últimos años en materia de ida y vuelta de uruguayos a España. Seguro que hay cifras que te van a sorprender. Envuelta en un cinturón montañoso y con el Mediterráneo a sus pies, la ciudad de Gandia ostenta por todas partes muestras arquitectónicas de diversas y antiguas épocas. Está situada en el sureste de la provincia de Valencia, en la comarca de la Safor, de la que es su capital. Gandia carga con un legado cultural acumulado desde antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. Su historia debe contarse sin olvidar la presencia de la mítica familia de los Borja o Borgia que recibió el ducado de la ciudad. Su estirpe mediterránea la congració con un clima de agradables temperaturas, constituyéndola en uno de los centros turísticos más destacados de la comunidad valenciana. Como siempre, el turismo demandó servicios y mano de obra que sedujeron a parte de la colectividad uruguaya en España, que encontró en Gandia su hogar, su lugar de trabajo, así como espacios para iniciativas culturales. Fernando Centurión, director de Siempre Soñada Murga de Gandia, nos amplía esta información. Gandia es totalmente de turismo, también turismo de verano, incluso de invierno, porque se están ahora fomentando mucho las... Como hay mucha hostelería y mucho hotel, se están echando mano a muchos eventos, espectáculos y cosas para formar este tour viaje en muchas partes. Por eso, el apoyo un poquito a nosotros ahora con el tema de carnaval, hemos recibido mucho apoyo por el ayuntamiento a la hora de hacer cualquier tipo de eventos, nos apoyan muchísimo porque claro, eso trae muchísima gente. En otro día, uno de los primeros encuentros se hicieron acá y no hace poco, hace 2 meses atrás, Montevideo Musical te trae gente de muchos lados. La gente viene a quedarse en los hoteles y da un poquito de vida, de acuerdo, incluso los restaurantes, que hay muchos restaurantes uruguayos también, dicho de paso. A toda la movida de Gandía y los demás colectivos que son muy grandes, la verdad también. La ciudad de Gandía está gobernada por el Partido Socialista del País Valenciano, que es la representación del Partido Socialista Obrero Español en esta comunidad. Su alcaldesa es la señora Diana Morant Ripoll. Gandía cuenta con una población de 75.500 habitantes. En verano, la ciudad duplica su población y puede llegar hasta los 160.000. Según el Instituto de Estadísticas de España, en la actualidad hay empadronados casi 900 personas nacidas en el Uruguay. Pero la colectividad es más grande, tomando en cuenta los retornados y demás uruguayos no nacidos en suelo oriental. Así lo entiende Fernando Centurión. Exactamente, la comunidad uruguaya es bastante grande. Ahora pasó un poquito estos años. Digo, pero ha habido gente que ha partido, pero sí, realmente, incluso ahora mismo, digo, hay muchísimo uruguayo. Al igual que nos relataban en el programa anterior los amigos de Castelldefels, Fernando vio con tristeza cómo la crisis del trabajo en España obligó a un éxodo de vecinos uruguayos en Gandia. Se notó bastante, incluso digo, lo voy a decir como lo siento, ¿no? En el rostro de la gente, incluso antes de partir, digo, por movidas, creo que la crisis del trabajo, el sistema hizo retornar a mucha gente. De acuerdo, entonces sí que se notó, incluso nota la falta de muchos seres queridos, amistades y gente que ha estado, que participaba incluso íntegramente con el caso con la murga o las pasiones, porque yo te digo, detrás de la gente que nos prepara los vestuarios, que nos hace la ropa, que nos enseña, que nos escribe, que nos hace más sentido, muchas familias han partido por eso, por esta famosa crisis, ¿no? En esta tierra de cultura de fallas, a la vez que cuna de platos como el fideuá, los arroces y cazuelas marineras, las paellas, late una murga, la siempre soñada, cuyo alma mater y director es nuestro guía de esta tarde, Fernando Centurión. por el domingo es una reunión de amigos, gente de carnaval, nacido en el carnaval uruguayo, decidimos en conjunto hacer una murga. De ahí nace Siempre Soñada, de una forma muy amateur, muy de amigos, que luego, a medida que hemos formado espectáculos, intentándolo hacer lo más similar dentro de lo que se podía en ese momento, asemejarnos a Uruguay y traer un poquito de nuestros paisanos, un poquito de carnaval. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que la Murga Siempre Soñada es de mucho más de lo que están adentro, de lo que están arriba del escenario. Digo, la Murga Siempre Soñada en sí, lo que están arriba, Siempre Soñada, pero mucho más la gente que respalda todo eso, porque los vestuarios lo hacemos nosotros mismos, las ropas, las letras, sí que intervenimos la música, ¿no? Las músicas son la base, le cambiamos las letras y los cumplés y las cosas, y todo el trabajo, y nos preparamos como más o menos como Uruguay, con muchos meses de tiempo. Le preguntamos a Fernando, ¿de qué hablan las letras de la murga? No, las letras solemos hacerlas, digo, para acá. Estamos intentando siempre llegar por el espectáculo, más allá de que el uruguayo nos apoye, esté con nosotros siempre. Intentamos abrirnos a lo que es en este caso un público español, ¿no? Digo, con temas críticas, ¿no? Siempre críticas con delicadez, ¿no? Digo, porque de repente pero esto es para acá, con el contenido acá, las músicas, todo, o sea, con el sistema que acá respetamos el hilo conductor, ¿no? Y las formas, todo lo que para una murga uruguaya, incluso los tiempos, si observan en los videos, pero sí, ya te digo, un poquito crítico y un humor para acá. También nos cuenta Fernando cómo fue evolucionando el espectáculo de la Siempre Soñada Murga en los escenarios de Valencia. Bueno, eso ha sido interesantísimo. La verdad que el primer año sorprendió un poquito el tema de puestos humor, se miraron un poquito más en la ropa, en los vestuarios, no he entendido mucho, porque el primer año sí salimos muy nostálgicos hacia lo que es Uruguay, pero con eso aprendimos. Al siguiente fue cuando hicimos este cambio que te comentaba antes, de apostar un poquito más a la gente acá. No obstante eso, ha tenido muchísimas aceptaciones el público valenciano, es más, tenemos integrantes españoles dentro de la murga, tanto valencianos, madrileños y catalanes. De acuerdo, que se han sumado a esto, e incluso hemos estado en muchísimas provincias. Y ha tenido una aceptación por el humor y por la crítica, por ese hilo fino, ¿no?, a veces por las cosas. Dentro de lo amateur, ¿no? Siempre lo digo respetando mucho y con mucha humildad y respeto a las grandes murgas, ¿no?, que están re, incluso acá en España, que hay gente muy profesional, ¿no?, que maneja. Nosotros siempre decimos que somos un poquito la murga joven, ¿no? Somos gente muy jovencita, de 20, 20 y poco años, que están sumando a este proyecto. Entonces, siempre con ese motivo, ¿no? Siempre respetamos. ¿Hay tablados en Gandia? ¿Dónde actúa habitualmente una murga en España? El escenario de la murga solamente es un teatro de aquí mismo, de Gandía, donde todos los años reglamentariamente hacemos una actuación. De acuerdo, si no es en este caso, como en este año casualmente, la murga no salió por motivos de trabajo, los directores estábamos fuera, hicimos Montevideo el musical, ¿no? Pero también que introdujo parte de la murga, después murga canción, hicimos algo diferente, pero mostramos un contenido diferente, porque hubo tango, folclore, candombe y llegamos a otros estilos, ¿no? Pero sí, el tablado, para resumir, es en Gandía. Luego sí, que vamos a Valencia capital, luego que viajamos a Alicante, en Benidorm, y viajamos a muchísimos puntos, ¿no? Tomando experiencia, estos uruguayos en Gandia van programando nuevas iniciativas culturales. Además de la Siempre Soñada Murga, este año nació Montevideo Musical, un espectáculo donde se dan la mano el candombe, la murga, la cumbia y el tango. Ahora vendrá un nuevo proyecto, es de parodistas y estará integrado también por españoles. Fernando nos cuenta. Bueno, muy buena pregunta, sí. Nosotros este año, como una Siempre Soñada, sí, la gente, como te comentaba anterior, no pudo salir por motivo de trabajo. Simplemente parte del grupo lo que hicimos fue enfocarnos a hacer algo completamente diferente, algo de intentar llegar a un público diferente también, que fue como estudio musical, ¿de acuerdo? No obstante eso, tenemos otro proyecto que está hecho y va a ser integrado por españoles, ¿de acuerdo? Que son parodistas, un grupo Nemesis, llamada batería que se escribe con grupo de baile, con grupo de baile, todo intentando hacerlo todo lo más justo parecido a Uruguay, ¿no? Respetando la margen, las cosas, simplemente va a cambiar un poquito la gente, ¿de acuerdo? La moda sí este año, a partir de esto, cuando cierre un poquito el verano, sí que va a empezar a subir ensayos, ¿de acuerdo? Pues ya muchos edificios, lugares de ensayo, reunir a gente, es muy sacrificado, o sea, no estamos en Uruguay, o sea, es muy sacrificado, ¿de acuerdo? Porque llevamos muchísimas horas en mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí encontramos, se depende en el paradigma, en el humor, donde el propio español o el valenciano acá se han llamado por lo que es la parte del teatro, ¿no? Teatro musical y han perdido un poco. En general, como burla en sí, sí que participan, pero son más observadores pendientes por lo que son los goles, lo que sorprende, los vestuarios, las voces y toda la cosa. En escena, pero ha llamado un poquito más la atención en incertidumbre a la hora de presentar proyectos, esto de Palovista. No obstante eso, bueno, seguimos haciendo también cosas como grupo y llevando nuestra música, tanto tango, folclore y cosas populares, se subdivide en grupos, se hacen cosas particulares, o sea, de forma particular para distintos ayuntamientos de otros pueblos, de forma siempre como asociación, ¿no? Llevando un poquito la cultura, la cosa folclórica, el hombre cantado, ¿no? Y como bailo y bueno, ahora inclusive sacamos este año un grupo de música tropical. Nuestro compatriota Fernando Centurión nos adelanta dos participaciones importantes que el colectivo cultural que coordina tendrá los próximos días. Primero la Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola y luego el Festival de las Artes Internacionales, donde los uruguayos vienen cosechando premios desde ediciones anteriores. Totalmente, sí. Ahora estamos preparándonos un poquito para dos cosas bastante importantes. Una, la Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola, donde ahí es una de las ferias más grandes de España, donde ahí tenemos un compromiso que es por nuestro paisito, ¿no? Esto que nos da cuenta, digo, entonces no vamos no solo nosotros, sino va nuestro grupo de otra parte de España, donde se va a reunir prácticamente toda la colectividad. No obstante eso, concursamos por Uruguay, seguramente en junio, ¿de acuerdo? En el concurso, uno de los concursos donde concursa 16 países, ¿de acuerdo? Donde pudimos hace dos años lograr un primer premio. El año anterior, y un segundo premio dos años antes, más o menos de esa manera, que son siempre retos, tuvimos dos primeros premios y un segundo como grupo folclórico. No podemos terminar esta visita al colectivo uruguayo en Gandia sin mencionar que son los impulsores de los encuentros murgueros que se vienen realizando por España. Valencia, Tenerife, Barcelona y próximamente Cádiz son parte de esta iniciativa que permite al público español y por supuesto a la colectividad uruguaya latir con corazón murguero. Nos despedimos de Fernando, será hasta una próxima conversa. Hasta pronto, amigo. Radio Piratona. Muy buenas, soy Juan Pablo Charlo y los invito a escuchar En Constante Movimiento, que habla del estar lejos. Muchas gracias y vamos arriba. No sabes bien a dónde ir, no sabes bien qué hacer. Si estar aquí, si andar allá o volver a nacer. Te toco a ti la carta de nunca jamás y más. Y al despertar tu cielo es otro. Yeah. Radio Piratona. Radio Piratona. Hay ciertos elementos de nuestra gastronomía sin los cuales se nos hace difícil vivir, convengamos, aunque engorden. Sí, vivir sin bizcochos no te impide matear en tu casa, ni salir con amigos, a la familia de Pink, ni por ahí, pero cómo se extrañan, ¿no? Sobre todo a la tarde. Mira, los que aprontamos el amargo poslaburo o entre comidas, ¿qué querés que te diga? Una galleta dulce, un pan con grasa, o cualquiera de las variedades que por décadas fueron creando los maestros panaderos del Uruguay, increíblemente buena parte de ellos emigrantes españoles, pues que no es fácil, ¿eh? No resulta bastante difícil encontrar bizcochos en España. Ahora bien, sabemos que sí hay panaderías, por lo menos nos consta la existencia de ellas en Galicia y también en Cataluña, que sí hornean los tradicionales bizcochos del Uruguay. Pues bien, queremos que todos aquellos que conozcan la dirección de un establecimiento que haga bizcochos a la uruguaya, pues nos mande esa información, fundamentalmente la dirección y si es posible un teléfono, y con eso construiremos un mapa interactivo que colgaremos en la web de uruguayos.es para que todos puedan consultar. Entonces, si sabes de una panadería o un establecimiento que haga bizcochos a la uruguaya, mandanos la dirección a la dirección de correo radio@uruguayos.es, también a través de la página de Facebook uruguayos.es, y si tenés el teléfono del lugar, mejor. Nosotros nos encargamos de colocarla en el mapa para que todos aquellos que viven en la zona del establecimiento o pasen por él puedan visitarlo. Confío que entre todos podremos construir este mapa de panaderías que tengan bizcochos uruguayos en España. Dale, animate, te recuerdo. Mandaron la dirección a radio@uruguayos.es o a través de la página de Facebook de uruguayos.es. Desde el año 2014, las murgas uruguayas en España comenzaron un camino de recuperación, con nuevos impulsos, nuevos proyectos, con actividades en Gandia, Canarias, Tenerife, Castelldefels, Madrid y algunas otras plazas fuertes que se me están pasando en este momento. Junto con ese proceso y a iniciativa de la gente de Gandia, se promovió el primer encuentro de murgas españolas, claro está, compuesta mayoritariamente por uruguayos, que tuvo en Gandia su sede. El éxito del encuentro promovió otros por Canarias y Barcelona. De este proceso, y particularmente de la situación en Madrid de los espectáculos murgueros, hablamos con Nicolás Asandri, de Tirando la Bohemia Murga, de esa ciudad. Thank you. ¿Qué significó para la Murga de Madrid y lo que tú pudiste conversar con colegas de otros lugares, los encuentros murgueros que se están dando en España? Son espectaculares porque funcionan como en sí, como encuentro. Vamos a hacer el espectáculo, cantan las murgas que sean, 3, 4, 5, depende de la que le viene bien, porque a veces se le pueden trasladar todas. Pero es nosotros cantamos, pero luego lo más lindo es todo lo después y lo de antes. La última fue en febrero, ¿verdad? En Castelldefels. Sí, Castelldefels estuvo precioso. ¿Cuántas murgas estuvieron? ¿Te acordás? Cuatro. Estuvo Murgandía, el primero, luego nosotros, luego Medimedio y Sarro Lino Pontero, la murga local. ¿Tenéis algún apoyo para mover a toda esa gente, las murgas? Me refiero a algún apoyo de cultura, por ejemplo, de Uruguay. No, nosotros por lo menos cero. Nosotros nos movemos, nos financiamos nosotros mismos, lo que son los pasajes, o si saca en la península, alquilar las furgonetas y luego el hotel, todo, la comida. Siempre por lo general necesitamos que se organiza. La murga que anfitriona hace una comida el sábado, otra sábado al mediodía, otra el domingo al mediodía, para estar juntos, ¿sí? Conociendo y pasando genial. Pero luego es todo bolsillo nuestro. La gente va con sus banderas, hay color uruguayo cada vez que se forman estos encuentros. Sí, sobre todo fue en Tenerife, fue impresionante. Tenerife es una colonia grande de uruguayo y es que me acompaña, hicieron ellos un tablado, era un tablado uruguayo al aire libre, en una explanada, con chorizo al pan, con todo, era como estar en un tablado en Uruguay y estuvo genial, la gente va con la bandera, la gente que no escucha mundo hace un montón de años en vivo, va y se muere y llora. Y le pasa genial. Es bonito porque como que te entras un poquito, unos segundos, como si estuvieras en el carnaval de Uruguay, luego te termina y se vuelve la realidad, ¿no? Claro. De eso te iba a preguntar. Cuando la murga actúa, lo que decíamos antes, cuando actúas en cualquier lugar del Uruguay, hay un código conocido por parte de los murgueros y por parte del público. Hay un ida y vuelta que es muy fácil. Sabemos cuando estamos de cuplé, cuando estamos de retirada, los sentimientos que hay en cada una de esas partes. ¿Lo podés transmitir igualmente en un espectáculo aquí en España? ¿Esas partes, esa forma de transmitir el corazón de la murga? Sí, es igual porque la gente lo siente. Y también el que el murguero del exterior es muy sentido. Uh-huh. En el escenario tiene una carga emocional brutal. No lo hace por dinero ni por competencia. Lo hace por 100% por afición y por amor. Claro. Entonces, claro, se crean buenos climas, muy buenos climas entre el público y la murga. Todo el mundo termina en la murga baja, todo el mundo termina como loco, gente te abraza llorando, agradeciéndote, y en realidad nosotros tenemos que agradecer a ellos que nos aplauden. Sí. Es genial. Nicolás, ¿has podido ver niños en los espectáculos? Sobre todo niños uruguayos o hijos de uruguayos en los espectáculos de murga. Claro. Y sin embargo saben lo que es murga y saben las letras de la murga antes de repente de que la están aprendiendo. Es increíble, los niños son increíbles. Y se ve esa ilusión por tener la cara pintada como cualquier niño del Uruguay cuando se acerca a una murga o a un espectáculo de carnaval. Se van en la sangre, se mueren por pintarse, es una ilusión, además que Nicolás, ¿cuáles son, por lo menos a corto plazo, los desafíos o los proyectos que Tirando la Bohemia se ha planteado? Y son varios, venimos trabajando duro porque queremos, porque queremos mejorar, queremos llegar a un nivel de un espectáculo que agrade, que a la gente le divierta y tenerlo presente. Tenemos pensado ir a Málaga a la Feria Internacional de los Pueblos, de lo que comentaba de Pablo, que es la misa, por ahí por Girola, y luego vamos a estar en Cádiz. Eso está al punto de confirmarse, lo estoy organizando, lo estamos organizando nosotros con Telecarnaval de Cádiz, que unos amigos de Telecarnaval de Cádiz, y con Peña de ahí de Cádiz, para hacer un festival de mula uruguaya en Cádiz. Ya tenemos la fecha y estamos esperando que nos confirme el lugar. Es el 16 de julio. Vamos a hacer un encuentro, los encuentros clásicos que hacemos siempre en mula de acá de Uruguaya, que hay en España, lo vamos a hacer en Cádiz. Por eso mismo que te contaba de que vimos que el público se mueve, que es divino, es el mejor público carnavalero ahí de Cádiz. Seguro, son más fanáticos que nosotros, lo puedo asegurar. Y queremos hacer algo ahí para terminar de conectarnos con ellos y que de repente luego, si tiene éxito, poder ir más seguido a Cádiz, que es un lugar que se siente muy cómodo. Luego, a final de año, bueno, final de año de febrero, es el objetivo máximo que tenemos, de ir a Uruguay. Uruguay, como estamos invitados a ir a no participar del concurso, sino en una etapa a ir como muy invitada a cantar. En el Teatro de Verano. Teatro de Verano, sí. Tenemos una invitación de los amigos de EPU, que están en contacto con nosotros, y le pedimos a ver si podía surgir la posibilidad de que un día podíamos ir a cantar, y nos invitaron, sí. Son unos fenómenos, la verdad. Pancho Cancela y Barceló también, se portaron muy bien con nosotros, la verdad, nos recibieron. Pero Juan Carlos, es otro de los que lleva la murga, fue a hablar con ellos allá en Uruguay, y la verdad estuvo, y nos recibieron bárbaro, y por suerte nos invitaron a ir como muy invitada, ¿no? Para concursar, porque hay que tener un nivel ya profesional para concursar ahí. Entonces, por lo menos para cumplir ese sueño, es el máximo objetivo, que bueno, que ahora estamos organizándonos para, con todo, desde el punto de vista logístico, para ir, que son los gastos que son importantes. Entonces, estamos abocados a eso, a 100%, a poder ir a Montenegro, que sería el objetivo nuestro, principal, el deseo. Y después seguir hasta que los integrantes de la mula puedan seguir. Cumplir y seguir siendo ensayar, que siempre la vida te cambia, o te tenés que ir a otro lado, o el trabajo te lo cambiaron del año y se complica ir. Mientras la gente tenga la suerte de poder ir, la mula va a seguir existiendo, porque el grupo es genial, son los pibes fenomenales. Nicolás Asandri, te agradezco muchísimo que hayas tu participación en uruguayos.es, Atirando la Bohemia, y no los voy a distraer más porque sé que están de asado y te van a dejar abajo de la mesa. Evitarlo, pero no fuimos capaces. No teníamos para un café, ni pensar llegar a fin de mes. No nos importaba nada, debo confesarles. Frecuentaba siempre el mismo bar, era un día como los demás. Tan solo 2 segundos, me dio vuelta el mundo. Oh, oh, oh, hoy vamos a sentirnos bien. Oh, oh, oh, sin pensar en lo que pueda ser. esclavos de esta sensación. Siento el aire tan pesado, solo escucho tu respiración. Las agujas del reloj se detienen en tu habitación. Inventamos el amor mucho antes de saber lo que teníamos que saber, que podíamos arder en sed. Y como imanes atraídos, piel con piel. Dame tu mano y vámonos a regalarnos una buena razón. Dame tu mano para matar este frío con tus vicios y los míos. Yo me vuelvo loco por vos. Tengo miedo a perder la razón. Dame tu mano y dejemos que se pierda el tiempo. Nunca es demasiado tarde para intentarlo, para recordar o para olvidar, para aprender o para cambiar. Así nos habla el uruguayo Tincho Fernán en una reflexión que abre la presentación de su último trabajo discográfico titulado justamente Nunca es demasiado tarde. Este disco que presentamos aquí hoy en uruguayos.es está al mismo tiempo siendo presentado en una gira de lanzamiento en diversos escenarios de Galicia. Es un precioso manojo de canciones que también podés disfrutar en la web del autor, tinchofernan.com. Cuenta Tincho que después de sus primeros escarceos musicales en Uruguay, llegó a Galicia a finales de 2007. En un principio, Tincho estaba más volcado a la percusión, contando con antecedentes en la comparsa La Gozadera, así como en la de Urumundo, de aquí de Vigo. Llegó luego la guitarra, como medio de expresión y composición musical, ya en tierras de Galicia. Integró varios grupos de Fugaz Vida hasta que decidió salir a defender sus propias canciones, en propias palabras. Trotamundo es una de ellas que vamos a compartir ahora. Tengo frío y calor, tengo todo lo que quiero y lo que no. Tengo ganas de salir de aquí, tengo ganas de seguir dando vueltas por ahí. Tengo mil razones de sobra para dar sin me preguntan. Tengo mil historias esperando que me crucen su camino. De mi casa no me fui. De mi casa no me fui. Voy buscando el mar, el mismo vagón. No he cambiado de estación, ni el asiento donde estoy. De Montevideo el corazón, y ahora en Vigo donde estoy. Donde volveré a partir, partir, partir. De mi casa no me fui. De mi casa no me fui. Solo me alejé una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Voy buscando el mar para navegar. Voy dejando atrás. En este nuevo álbum, Tincho se rodea de músicos de altísima talla para conformar un repertorio musical colorista y especialmente positivo. Hablamos de Carlos Gil, Federico Wilicki, Suso Feillón, Andrés Cuña y Nuria González, los que forman el núcleo de su banda y llevan adelante la propuesta musical. La producción es de Javier Abreu y cuenta con las colaboraciones estelares de Pablo Novoa, Eladio Santos, Diego Pacheco, Juan Mahons, Lorenzo Bo y Guillermo Gagliardi. Damos por presentado así a este nuevo miembro de las familias de Uruguayos.es y vamos con una última canción del álbum Nunca es demasiado tarde. En esta ocasión, Aprender a volar. Oh, en que os caminos son de ida y volta. Tanto más paso tiempo, menos atopa. Vaya sorte a miña, topeo de ida, mas no de volta. Vaya sorte a miña, topeo de ida, mas no de volta. Cuando dejé mi tierra, no imaginaba que en otra tierra extraña yo me quedara. Pero entonces la vida me enseñó cosas que no esperaba. Pero entonces la vida me enseñó cosas que no esperaba. Que las fronteras sos tan los mapas, y que o amor no ten por ni razas. Ainda que nazcas en una, también podés tener dos patrias. Ainda que nazcas en una, también podés tener dos patrias. Acá o allá es lo mismo, sobreviviendo. Trata de ser feliz, no pierdas el tiempo. Pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños. Pero seguí luchando por tus ideas y por tus sueños. Desarraigo e ausencia, banda más. Por eso no me esqueso dos meus irmás. Oriental e galego, no meu corazón se han amalgamao. Oriental y galego, no meu corazón se han amalgamado. Oriental y gallego, en mi corazón se han amalgamado. Oriental. Hola, buenos días, mi nombre es Walter César, soy compositor, cantautor uruguayo. Llevo 34 años en España recorriendo casi todos los escenarios de música en directo. Decirles que me encanta este proyecto nuevo que se está haciendo para conjuntar y unir a la colectividad uruguaya en la inmigración y espero que vaya adelante. Un saludo y un fuerte abrazo. Radio Piratona. Bien, hablemos de nosotros. Este siglo XXI empezó con 20.400 uruguayos empadronados en España. Según explica el Instituto de Estadística Español, eso significa que 20.400 personas nacidas en Uruguay estaban registradas como habitantes en algunos de los 8.114 municipios que conformaban el Estado español en el año 2001. Según el INE, siglas con las que se conoce al Instituto Estadístico Español, la tendencia se mantuvo hasta el año 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, la crisis del trabajo y las condiciones de vida en España cambiaron radicalmente. Aún así, en 2009 tuvo lugar el récord histórico de uruguayos empadronados en territorio español, casi 90.000. Te cuento que estas cifras de población se extraen de la contabilidad anual de los padrones municipales españoles que se realiza a diciembre de cada año. Es casi seguro que de esos 90.000 uruguayos registrados en 2009, varios a esa altura ya habían retornado a Uruguay, claro, sin pasar por las alcaldías para avisar que marchaban. Pero fue a partir de 2010 que el éxodo oriental de suelo español fue firme y sostenido, a una media de 2.000 bajas anuales en los padrones. La presencia de orientales disminuyó hasta llegar a los 75.400 uruguayos que, según el INE, habitan territorio español al año 2015. De aquellos 90.000 de 2009 a estos 75.400 del año pasado, hay 14.000 ausencias. 14.000 personas menos. Son muchas. Aclaro, estas cifras de empadronamiento no incluyen a nuestros hijos nacidos en suelo español, ni a los tantos españoles con nacionalidad uruguaya que viven en la península. Porque todos ellos, para el INE, son españoles, y no cuenta la doble nacionalidad para los registros. Pero bueno, las cifras nos dan una idea aproximada de ese empurrón emigratorio y el posterior éxodo parcial que protagonizamos en estos últimos 15 años. En verdad, de esos 14.000 uruguayos no sabemos cuántos marcharon solo porque ya los números no les daban. Tengo la sospecha de que muchos, independientemente de eso, ya sentían que este no era su lugar, que solo estaban de paso. La crisis solo los animó a emprender la vuelta. Ahora, yo no sé qué pensás vos, pero para mí 75.400 sigue siendo un número muy grande. Es algo así como un estadio centenario con otra olímpica de chapa. Son muchísimas personas, muchísimas con las que compartimos un sinnúmero de códigos y de vivencias. Date una vuelta por la web uruguayos.es. Ahí vas a encontrar un mapa interactivo. En él podrás recorrer las 17 autonomías españolas y saber cuántos uruguayos hay empadronados en cada una de ellas, por ejemplo la tuya. Seguro que te va a llamar a sorpresa. Te recuerdo que estos 75.400 orientales no incluyen a nuestros hijos nacidos fuera de Uruguay, ni a los españoles que también poseen nacionalidad uruguaya. Pero insisto, 75.400 son muchos. Seguro que vamos a tener tema para conversar. Bien, les recuerdo que sigue vigente la propuesta de compartir anécdotas e historias que lanzamos en el programa pasado. Las pueden hacer llegar en mensaje de voz a través del correo radio@uruguayos.es, a la página de Facebook del proyecto o también a través de un mensaje de voz por WhatsApp al número 608-266-084. Lo importante es compartir aquellas anécdotas que tengan que ver con nuestra vida como migrantes Pueden hacerlo otra vez, les reitero, del 608-266-084 como mensaje de voz a través de WhatsApp. También les reitero que tenemos abierta la propuesta para construir el mapa o ruta de los bizcochos por España. Simplemente hay que enviar la dirección y, si es posible, también el teléfono de cualquier establecimiento que conozcan en cualquier parte del territorio español que venda bizcochos al uruguayo. Mismo medio, a través del correo radio@uruguayos.es o de la página en Facebook. Y bueno, en la web les recuerdo que tienen todos los horarios de retransmisión del programa a través de la antena de Radio Piratona o a través de internet en la página web de la radio, y al mismo tiempo que los programas grabados quedan en la web uruguayos.es, pueden escuchar y compartir con ustedes. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Álvaro Peralta Techera y estoy muy feliz de haber compartido este nuevo programa. Será hasta la próxima semana.